Bien, amigos, amigas, compañeros, compañeras, en un día crucial para nuestra historia, no, nunca tanto. Bienvenidos a una edición especial de Cerro a la Izquierda, con los resultados ya bastante listos, diríamos, de las primarias presidenciales 2021, con muchísimas sorpresas, así que estamos muy entretenidos viendo todo con mi compañera Angel Arias, quien me acompaña en esta edición especial de Cerro a la Izquierda. Hola, Angel, ¿cómo estás? Bien, bien, en un día... Mira mi color de chaleco, amarillo. Amarillo. Pues yo estoy medio verde, pero bien. Bueno, como que así siento todo el ambiente. El color de hoy, ¿no? El color de sí, hoy. El color de hoy, sí. Todo bien, sí, todo bien. Perfecto, sí, todo bien, porque se abren muchas perspectivas, Angel, para analizar esto que fue sorpresivo. Si quieres, podemos comenzar hablando un poco de las encuestas, ¿no? Que es lo que uno tiene más a mano, decir, bueno, ¿cómo van a ir los tiros? Y hace mucho, mucho, mucho tiempo que se viene criticando a la encuestología chilena por lo errática que es, y hoy ha clavado un ladrillo más en el muro donde será lapidada prontamente, porque tenemos datos, no sé si tú tienes a mano, Angel, tenemos sí, los datos sí, sí, de por lo menos 4 encuestas, si los pudieras leer o dar. Sí, claro o que sí, comentar. Claro que sí. Por favor. Bueno, tenemos Criteria, Data Influye, Activa y Cadep. Son las 4 que tenemos. Voy a partir por el bloque de la derecha, lo que decía Criteria en este caso. Criteria decía que Lavín iba con un 16%. En caso de Data Influye, voy a ir por candidato, viendo cómo anduvieron. Data Influye aportaba un 34%, decía que Lavín iba con un 34%, Activa con un 27% y Cadem con un 46% para Lavín. Bueno, ya sabemos a esta altura que eso estuvo muy lejos de la realidad. Si te doy las cifras actualizadas, sí, tengo acá dale, el Lavín. Cervel, el 75% de las mesas escrutadas, que ya es bastante categórico, Lavín, te doy el resultado final hasta el minuto, es 31,89%. Cerca Data Influye, pero da lo mismo, porque es un solo candidato. Cuando ya nos ponemos a leer nuevamente el candidato, a leer los resultados de cada una de estas encuestas, en el caso de Sichel, que ya sabemos que es el candidato ganador en estas primarias. 48,74 está lagrando hasta el minuto. Imagínate. Y quien más le daba era Data Influye con un 31%. Así que lejísimo, lejísimo casi de... 20 puntos. Claro, desde la realidad. A Desbordes le daban entre un 6 y un 10%. ¿Con cuánto está sacando el 10,18 están. ¿Sí? Estuvieron más cerca. Y Briones le daban entre un 3 y un 11. 9 está sacando. Era bien amplio, sí, el porcentaje, como la distancia, 3 y 11, así como que... Claro. Mucha precisión no había. Y en el caso de Jadwe y Boric, Criterio le da un 56 a Jadwe, Data Influye un 32 a Jadwe, Activa un 45% a Jadwe y Cadem un 54% a Jadwe. Mira, yo creo que está en casi en el 40% Jadwe. Claro. En este minuto, pero Boric está en el 60. Pero Boric se iba a pique en estas encuestas. Criterio le daba un 22, Data Influye un 27, Activa le daba un 28 y quien más le daba era Cadem con un 40. Entonces Cadem decía que quedaba 54 Jadwe y Boric 40, y eso estuvo pero muy lejos de la realidad, como ya sabemos. ¿En cuánto tienen a Boric ahora? ¿En 60 y...? Te digo el tiro, a Boric está en 60, casi clavado, 60,09. Claro. Sí, la tendencia irá acercándose, yo creo que va a terminar en un 60-40. En claro, la suerte. Bueno, ya podemos. Y Sichel acercándose al 50% de su pacto, nada menor. Bastante amplia la diferencia. Eso yo creo que es la gran sorpresa. Bueno, también que haya perdido Jadwe ante Boric, ¿no? Bueno, con los números que tenemos, podemos decir que las encuestas no le achuntan a ni una, que mejor se retiraran, que, no sé, pues, ojalá gastaran la plata en otra cuestión, o mejoren radicalmente sus metodologías. Uno ya está claro, ¿cierto?, de que las encuestas son ideológicamente sesgadísimas, que lo que hacen las encuestas es construir la realidad, no hablarnos de la realidad existente. Y eso ya queda claro, ¿no, Angel? Sí, bueno, nosotros siempre hablamos de sesgo metodológico e ideológico. Sí. La metodología, en el fondo, es tan maniable. Quizá aquí me van a llegar como una lluvia de piedras de todos los años de estudio de metodología, de la sociología, etcétera. Pero cualquiera que quiera pegarse un poco a la realidad de la metodología aún la puede manipular bastante. Y no es que yo lo haga, pero se puede manipular bastante. Y la ideología yo creo que es lo que prima en esto. La metodología queda al servicio de la construcción de la realidad que responde a una determinada ideología. No es más que eso. A menos que tú quieras tener algún criterio de... a menos que tú quieras realmente conocer la realidad. Y yo creo que lamentablemente en este caso, en Chile, y yo creo que en otros lugares del mundo a esta altura, no prima eso, sino que lo que prima es el interés de grupos ideológicos, de grupos económicos, de construir realidad a partir de estas encuestas, de los datos de estas encuestas, que la gente sienta que son parte de esas encuestas y que si ven algo que no les gusta en estas encuestas, reaccionen, y si algo les gusta también reaccionen, como en apoyo o en oposición. Pero están provocando algo, buscan provocar algo, no exacto, constatar una realidad. Exacto, y en ahí, ese caso, ahí, en ese caso la metodología poco y nada vale, o sea, uno lo puede adaptar, puede hacer la pregunta de determinada manera para que la gente responda a determinada cosa, y eso es así. Claro, entonces constatamos que en realidad las encuestas son un instrumento del partido del orden, del sistema de partidos, de la construcción sistémica chilena, como quieran llamarle, sí, al servicio de construir realidades políticas, ¿cierto?, para generar un efecto que ellos desean. Eso ya está claro, entonces, sí, tal vez ya sería, sí, vendría siendo ahora, así como en su minuto descartamos ya, no sé, pues el tarot y otras formas de conocimiento, de construcción de la realidad, sí, podríamos ya ir descartando la encuesta. A menos que tuvieran un cambio copernicano, que realmente se hicieran de una manera seria, como se hace en otros países. Recordemos que en muchos lugares del mundo las encuestas están bastante cerca de los resultados finales en política. ¿Por qué Chile tendría que ser distinto? Es muy raro. Esto es, sí, yo bueno, creo no raro, que, es evidente lo que pasa, ¿no? Sí, creo que es evidente, pero también creo que es responsabilidad de cierta manera de los centros de estudio también que permiten esto. O sea, igual eso es complejo, porque hay centros de estudio de universidad, ya, pero eso es otro tema. Pero no nos vamos a poner fome, vamos a entrar en ese tema. Pero sí podrían haber centros de estudio que se hicieran responsables de esto y poder aportar. Claro. Me quedo con eso. Sí, fíjate que hay una cuestión también que tiene que ver con otro instrumento del sistema, digamos, para construir realidades políticas, que tiene que ver con los medios de comunicación. Y tal vez sería súper interesante analizar lo que pasó en esta campaña con los medios de comunicación, sobre todo con los mentados debates, ¿no? Que ya, ¿sí?, primera cuestión que decir que hay más o menos un consenso entre varios analistas y periodistas de que el formato de debate que se utiliza en Chile es tremendamente antiguo, o sea, es lo más parecido a las elecciones de los años 70, 80 en Estados Unidos, y que no da con las necesidades de información que tiene el pueblo para tomar una decisión. Eso es la primera cuestión que decir, antes de entrar además en las cómo fueron construyendo imágenes de los distintos candidatos, el meritocrático, que es el que gana en la derecha, por ejemplo, o, sí, o el joven promesa de la política consensuador, que sería el ganador de la prodignidad. Y esa, sí, fue una construcción de los medios también, ¿o no? ¿No piensas tú, Angel? ¡Ostras! Evidentemente, imagínate, levantaron a este joven... Oye, pero es que es tan grotesco todo lo que pasa, que hasta incluso sus características físicas, blanco, como de un cierto aspecto, ¿no?, que evidentemente es mucho más llamativo y correspondiente con las imágenes más hegemónicas, ¿cierto?, más que uno puede ver mal también en los canales de televisión y todo, y se levanta esta candidatura con estas características de discurso y de forma de hablar, porque también si no analiza como ya bien busquilla, él utiliza términos, formas de hablar, sonrisas, posturas. Oye, esa ridiculez de la campaña donde se subía un árbol y miraba así como el horizonte. Lo hizo hoy también. Muy reflexivo. Imagínate, toda esa ridiculez que hace en su campaña, los medios de comunicación se hacen cargo de todo eso y lo levantan como un joven muy conciliador, que no va a polarizar este país. Y por otro lado también tienes a hacer una caricatura de Jado, en este caso como con su contrapartida, ¿cierto? Donde muestran a un tipo súper fundamentalista, creo que esa palabra la escuché muchas veces, construyen esta imagen de Jado fundamentalista, lejos de ser fundamentalista trabajado, lejos de un comunismo recalcitrante está bajado, lo dijimos mil veces aquí en Cerro La Izquierda, pero los medios de comunicación construyeron algo y finalmente juega mucho en cómo gana Boric hoy día. Sí, y no para defender a Jadwe, porque la verdad es que lejos de eso, simplemente para constatar, uno leyéndose el programa de Jadwe, que lo hicimos, viendo las declaraciones de Jadwe, o sea, uno se da cuenta de que en realidad él tiene una posición política verdaderamente socialdemócrata. O sea, si hay alguien que representa la socialdemocracia en el tipo de políticas públicas que quiere impulsar o que quería impulsar todo eso, ese era Jadwe. Entonces, tampoco era un programa ni una propuesta comunista para Chile. Es lo que se entiende el comunismo como concepto ideológico, ¿cierto? Y político. Sí, hoy día escuché, y otro tontero no escucha, pero escuché, hoy día decidimos si somos Suiza o Venezuela. Como si además Venezuela hubiera comunismo también. Claro, también tampoco existe. En Venezuela existe el modelo capitalista todavía, existe, hay libre mercado, funciona mal, peor, más o menos, pero existe, no es un país socialista. Claro. Y si uno veía como las propuestas, leía el programa con detención de Jadwe, como tú dices, es un socialdemócrata y si alguien quería, lejos de hacer la defensa, ¿cierto? Ya lo hemos dicho muchas veces, claro. Si alguien quería ser uno de estos países modelo europeo, socialdemócratas, su candidato tuvo que haber sido Jadwe, pero lamentablemente la falta quizás de lectura de los mismos programas, de leer las propuestas, de conocer estos modelos, permitió que los medios de comunicación instalaran al candidato que no le molestaba a los grupos económicos. En el fondo, ya recordemos a Boric tomando 11 con Narváez, o sea, hay ciertos gestos políticos que son pero evidentes y ridículos, pero evidentes. Sí, tú dices por la cortada de su raipilla con cuchillo. Sí, eso claro. Ya, primero, más que ridículo, yo creo que es un atentado a los valores propios de la nacionalidad. ¡Ah! No, pero no se puede comer su raipilla con cuchillo. No se puede. No se puede. Y dicho eso, digamos, por otro lado también está el tema de esta forma que tú decías de hablar de Boris, de su retórica, de este como niñito bien, de clase media, y yo creo que es más clase media, pero bueno, muy desagradable para mucha gente, pero que tala bien esta idea de que, claro, él, no sé, pues, tiene tatuajes, pero en realidad es un buen cabrón, bien portado, ¿cierto? Logrará. Estuvo bien loca, pero se rehabilitó de su juventud loca. Más que loca enferma, pero bueno, en fin. Enferma en el sentido de su mirada del mundo tan, tan distorsionada, que se nota que nunca han pasado hambre en su vida. Y lo digo con todo el resentimiento del mundo, porque quiero hacerlo y tengo derecho. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y nosotros en Cerro La Izquierda siempre hemos validado el resentimiento como una actitud política. Así que. Sí. Entonces, eso es lo que a uno le molesta de gente como él y todos los demás que también estaban en el PC en todo caso, ¿eh? Porque a mí no me van a decir esa construcción de figura que hizo el PC, que yo creo que fue equivocada. O sea, tenía una buena lectura, que era acercarse al mundo popular como intención. Perfecto, muy bien. El PC siempre fue un partido popular, eso es cierto, muy bien. Reencontrarse con esa parte de sí misma, de su propia identidad comunista chilena, pero después ponían una cantidad de gente que eran unas figuras que tienen ellos como figuras políticas, que son toda gente de clase media, ¿no? Si no hay, ahí no hay pueblo en la dirección política del PC. Habrá algunos hay, pero poco, po. No, o sea, pues no me vaya a decir que Vallejo, que la Cariola, que no sé, po, que es, esa gente no es de pueblo. No. El mismo Jave tampoco. No, pues yo me acuerdo perfectamente de la Cariola, estaba en la misma época que yo en la Universidad de Concepción. Ella tenía chaqueta que no se le pasaba el agua, pues. Con eso te lo digo todo. El Gore-Tex que le dice. Claro, no, otra cosa. Vivía en el barrio universitario, pues. Ah, sí, claro. El resentimiento aquí a la cancha, topa. Sí, pero todo. Pero, topa. La lluvia de resentimiento. Pero, más allá de eso. que debemos haber tenido todos los zapatos que no se nos pasaran. Más allá de eso, sí, pues tú bien dices que la construcción de figura política del PC, igual yo creo que fue bien equivocada, muy cerca quizás de Boric. Quizás sí, se acercaron mucho. Exacto, entonces se produce una especie de paradoja porque está muy cerca de lo que realmente son, pero con un discurso que podría ser más Gladys Marín. O sea, sí, yo a la Gladys Marín no le creía que era del pueblo, porque lo era, porque venía de ese mundo, de esa épica, y representaba bien eso, pero a estos otros señores no tanto, o poco, la verdad. Entonces, el PC hoy día es un partido que está más cerca de las clases medias, digámoslo, de los profesionales universitarios, de gente que con relativo esfuerzo, porque tampoco es que sea gente rica ni millonaria, excepto la alcaldesa de Santiago, que parece que sí tiene harta plata, pero los demás son gente de esfuerzo, pero siempre acomodados, de clases profesionales. No es el partido de los campamentos ni de las mediaguas, o sea, no es. No tiene nada que ver con eso. No tiene el partido. Sí. Entonces a mí eso me parecía un poco extraño. Me conmovía, por ejemplo, la campaña de Jadwa, porque le hablaba a ese mundo, pero por otro lado yo sé que no era ese mundo. No está en ese mundo. No, claro, por no eso es que uno después decide, no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasa, no ir a votar. No, es que no puedo avalar esa contradicción. No sé qué pensé. No, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tampoco fui a votar, lo transparento. Sí, pues, lo transparento porque, sí, pues, porque realmente, si uno busca polarizar de alguna manera las cosas para que se puedan avanzar los cambios un poco más rápidamente, Jadwe no iba a provocar esto, no estaba cerca de eso. Entonces, para mí, mucho sentido no tenía esta votación. Creo que Boric, en su... tiene una habilidad política, es como bien astuto, se mueve con esta retórica. Para todos queda súper claro lo que representa Boric, que es un amarillismo, una negociación y todo esto. Entonces, al final, ir a votar, para mí, personalmente, era un tiempo bastante... bastante perdido, y además hay una cosa que a mí me parecía fundamental en lo personal y que tiene que ver con la falta de claridad política en cuanto a los presos políticos de la revuelta. Exacto, y ahí hay que decir claramente que Boric era Boric es un cómplice de la situación de los presos políticos de la revuelta. O sea, es el... Le faltó ser categórico. Y yo considero que no podían, pues, si lo dijo la misma Pamela Giles, con todos los reparos que uno puede tener en la posición de Pamela Giles, pero dijo claramente el Partido Comunista se abstuvo en la votación de las leyes represivas, salvo Gutiérrez, que hay que decir. Pero todos los demás diputados comunistas votaron, se abstuvieron, ni siquiera votaron en contra. Entonces, ese gesto Jadwe me parece grave. Grave. Entonces uno después pensaba, claro, toda esa izquierda que se reúne en torno a la pro-dignidad y su relato y su manera de encarar la política, uno dice, no, este lado no es el mío, este no es mi lado, claramente no es mi lado. Entonces, lamentable porque, a ver, pues, personalmente, Boris, yo lo descarto, para mí es un concertacionista, es un enemigo, te lo digo claramente. Sí. Y Jadwe tenía cosas que uno podía decir, ya me acerco más, tiene cosas que yo comparto con él en algunos temas específicos de programa, no en su manera de ser política igual, pero prefería que ganara él. Pero bueno, no pasó porque se jugó toda la carta concertacionista que tenía Boric desde el sopaipillazo en adelante y le resultó. Logró mover al bacheletismo a votar por él, que fueran a votar, y eso se va a ver claramente, por ejemplo, cuando desglosemos los resultados por comuna. Vamos a ver claramente que comunas que son históricamente concertacionistas o regiones que son muy concertacionistas, como por ejemplo el Biobío, que es un voto concertacionista, yo diría que eso es básicamente, votó por Boric. ¿Cachai? Sí, pues sí. Yo creo que una de las cosas que tú dices que yo me hago parte, bueno, de todo coincidimos, pero quiero resaltar el tema de que Jadwe en este momento político, como tú bien dices, hay parte del programa que uno dice sí, eso está bien, me acomoda, creo que es un paso para ir avanzando hacia algo mucho mejor, etcétera. Uno hace ese análisis en su programa y es fácil hacerlo, lo leía y era fácil hacerlo, pero estamos en un momento político particular, estamos con la convención instalada, con presos políticos en Chile ya evidentemente reconocidos, o sea, a pesar de que existe un montón de gente que dice que no, ya es absurdo decir que no. Hay presos políticos en las cárceles de Chile, muchos, gente que ya está, que está condenada, estamos todos ya mucho más claros que debe existir una reparación hacia las personas que han sufrido violación de los derechos humanos. Y en este momento político tan particular, yo creo que se requería una muestra mucho más clara de intención hablando hacia los movimientos sociales. Tenía que hablar hacia los movimientos sociales y dejar claridad, claridad que estabas desde los movimientos sociales también y que ibas a hacerlos parte. Y yo creo que allí ningún candidato, ni Boric ni Jadwe, fueron capaces de hacerlo. Boric porque no quiere, porque es un concertacionista como tú dices y está lejos de hacerlo. Y Jadwe sí es que en algún momento su campaña, que tú bien dices también que es conmovedor y todo lo demás y que le habla a las clases populares de Chile, no deja claro algunas cosas y en este momento político no había que dejarlo claro. Eso puede abrir otras oportunidades, Sí, otras por ventanas. supuesto. Pero antes de eso, decir que es importante lo que tú señalas respecto a lo de Jadwe, porque yo creo que él tampoco podía hablar tanto de los movimientos sociales, porque el Partido Comunista no ha sido un partido que en los últimos años esté muy presente ahí. O sea, tangencialmente sí lo está en algunas cuestiones, pero no del todo. O sea, el Partido Comunista no puede arrogarse, por ejemplo, la potencia del feminismo hoy día. No puede arrogarse las luchas socioambientales que se desparraman por todo el país todos los días, ¿cierto? No puede arrogarse ni siquiera todo el movimiento estudiantil, una parte yo creo que sí, pero no todo tampoco, ¿cachai? Entonces, el Noma FP, el sindicalismo lo hizo bolsa, porque durante el periodo del PC, Bárbara Figueroa no avanzó ni un metro con el sindicalismo en este país. Entonces, tampoco el Partido Comunista tiene mucho que mostrar de cara a los movimientos sociales. Yo lo siento por los amigos comunistas que nos están viendo, pero yo creo eso, yo creo eso. Entonces, tiene un relato que ofrecerle a los movimientos sociales, sí, pero no tiene consecuencia con ese relato. ¿Cachai? Y ahí hay un problema grave. Entonces, como tú dices, se abren posibilidades enormes. Tal vez podamos ir desglosando una por una de esas posibilidades. Partamos por la derecha para sacarla rapidito y fuera, fuera, fuera, fuera. No sé si te parece. Ya, dale. Primero, primera cosa que se abre, Lavín para la casa nunca más fue, ¿cierto? Oye, Ya. hay que rescatar el comentario que siempre ha hecho el Gama, que los alcaldes no van a ser presidentes. Sí, eso dice Gama. Eso dice el Gama, que pareciera Puede ser ser, cada más cierto. puede ser cierto, puede ser. En un país que es fuertemente presidencialista, por lo menos no. Tal vez en otro régimen político, en otras condiciones, sería distinto. Pero así como está, parece que Gama tiene razón, yo creo. Entonces, claro, era importante eso porque hubo todo un relato, sobre todo durante la pandemia, de la alcaldización, que la política, los alcaldes eran los mejores políticos y no sé qué. Parece que no bastó, no fue. No, pues En claramente no. cambio, entonces, Lavín para la casa, chao, muchas gracias, caballero, devuélvase a su cripta. Entonces, eso primero. A su panteón, digamos, ahí de, no sé, de la Fundación Jaime Guzmán, no sé, donde tenga su sarcófago. Eso por una parte. Después, interesante lo que pasa con el Paco Desbordes. O sea, también vuélvase a su cuartel, a su comisaría, caballero. No, esto no es para usted. Realmente él creía que tenía una oportunidad con haber sido el hombre de la derecha social, dialogante, no sé qué, no sé hasta cuándo se inventó esa cuestión, pero según él era eso, del 10% y no sé qué, le fue pésimo, pésimo. Le Oye, quitaron el piso, todo eso, ¿y ¿no? qué me decís de Briones? Partimos por eso. ¿Qué me dices de Briones? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué Briones, comentario tenés tú para Briones? oye, sin comentario, Briones, es medio ridículo. O sea, perdió hasta en la Araucanía, Oye, porque la zaguera digamos que parada. Briones, es que bueno, varias cosas. Primero, Briones perdió en la Araucanía, él es el candidato de Evópolis, donde supuestamente en la Araucanía es el fuerte de Evópolis, parece que no es tan así, yo creo que Sí. el fuerte de la Araucanía es más bien el Partido Republicano y los grupos Sí, ultrafascistas, va a ser bien honesto, claramente, ¿cachai? claramente. Y ni ahí logró ganar. Le fue pésimo en todas partes. Es un candidato que era pésimo candidato, el ministro de Hacienda del peor gobierno de los últimos 30 años, Sí. o 50, o 60, como quieran verlo ustedes desde el punto de vista económico. No podía ser candidato este gallo. Entonces, pésimo. Briones, nada que decir, Javier Apará con un condoro del porte de un buque y nada, yo creo que... Sí, dime. Y el Twitter de la Javiera Parada, el guiño a Boric. Eso fue... algo esa niña, oye. Oye, algo le pasó a ella. Algo se tomó a esa niña. Sí, algo le pasó. Yo creo. Mezcló. Ah, que... mezcló creo. Cosas. Mezcló, o sea, mezcló cosas. Niños en la casa no mezclen cosas. No. Drogas con alcohol. Siga las instrucciones de sus médicos, todo. Para que no le pase, para que no le pasen cosas como Javiera Parada. Sí, bueno, ahora, otra muerta más, yo creo. Ojalá que ella se aburra esta vez. Se aburre y ojalá se vaya para la casa también. Pues suficiente. Oye, su intervención. Eso también es interesante ver cómo toda esta gente como evadida del mundo de la Concertación que creía encontrar un espacio en la derecha termina cerrada. No tiene posibilidades. Porque Sichel, digámoslo ahora ya hablando del candidato serio, uh-huh. Sichel es el candidato de el gran empresariado neoliberal. Sí. Ese es el candidato de Sanhattan, es el candidato de Piñera. Sí, pues. ¿No? Entonces, eso es lo que y él ganó. Y él ganó. Sí. Ganó. Y nos ganó por sí. casi, ganó por harto. Y eso igual hay que mira, destacarlo y analizarlo. Hay que destacarlo. Es, con, es casi el gobierno. Uh-huh. Con casi el 90% de los votos, Sebastián Sichel tiene 553 mil votos. Ese va a ser su piso. Ese va a ser su piso, yo creo que, bueno, el piso mínimo, ¿no? 48,87% en tu sector, dejando pero por muy atrás a Joaquín Lavín y a los otros dos. Entonces, a mí me parece que Sichel es un tipo peligroso, porque además toma esta derecha neoliberal, empresarial, que nos ha gobernado los últimos 50 años, y la renueva porque ahora le lleva meritocracia y le lleva tatuaje en el brazo. Y el discurso de que yo vengo de abajo, que habrá que en algún minuto analizar esta, de qué tan abajo viene Sichel, por favor, eso no es real. Entonces, yo creo que es una derecha peligrosa, fíjate. Es una derecha peligrosa. O sea, es una derecha que quiere perpetuar el modelo sin ninguna modificación en el fondo, que él es el candidato de la protección al empresariado, al gran empresariado chileno. Ese tipo de derecha es una derecha que se está logrando poner bastante camaleónica de alguna manera en el cuerpo de Sichel, en esta imagen de Sichel. Sichel es abogado de la PUC. Pues abogado de la PUC, pero más que eso es un personaje, bueno, algunos le dicen camaleónico, una manera de decirlo bien elegante, porque en realidad es un verdadero tránsito. Siempre, tú deja la elegancia y yo te la dejo a ti porque sí. Corresponde, pero en realidad es un tránsfuga. Ese gallo partió como un demócrata cristiano que intentó ser ocupar cargo cada vez que pudo. 11 años exacto, y cuando ya la democracia cristiana, ya todo el mundo sabe que es un barco que se hunde, pero que se hunde con todo, el tipo se va, pero se va primero al partido de Andrés Velasco, sí. ¿Te acordáis? Sí, ese otro engendro que trató de hacer su espacio ahí en el centro político, que no, nadie sabe lo que es eso, y finalmente termina en la derecha, Sichel, al mejor postor nomás. Entonces representa bien lo que es ese mundo empresarial, que no tiene ningún empacho moral ni ético en ya, ¿cuánto hay? Yo voy. Entonces yo creo que la derecha hoy día está optando por la carta blanca, digamos, es decir, está poniendo todas sus fichas directamente, sin sucedáneos. Lo que tenemos es este gallo, un meritócrata neoliberal, y eso vamos a defender y eso somos. La derecha es eso, no me vengan aquí con derechas sociales, que alancista bacheletí, todas esas son mandangas, como dicen en las Españas. Mandangas. La carta es neoliberal y meritocrática y es Sichel, y pretenden que además, como fue DC, agarre un poco de ese mundo. Ahí estaba, yo veía a la Mariana Egel, personas vienen. Tránsfuga en sus comandos, eso es un vendido. Ese es Sichel. Sí, yo creo. Sí, un vendido en el sentido de que se cambia en busca de mucho poder, porque recordemos que así como se va acomodando, él logra ser vicepresidente ejecutivo de Corfo, logra ser presidente de Banco Estado, presidente del Banco Estado, va agarrando poder en este juego que hace de cambiarse de un lado a otro. Y finalmente consigue lo que quiere, pues llega a ser ministro de Desarrollo Social y Familia, siendo uno de los ministros mejor evaluados de Sebastián Piñera. Bueno, igual no era tan difícil ser bien evaluado en el gobierno de Sebastián Piñera, los pisos son bien bajos. Sí, y al Pero principio, además. finalmente, claro, al principio, donde decimos. Sin Y estallido. sí, al principio sin estallido. El 13 de junio del 2019 asume como ministro de Desarrollo Social y Familia. Y finalmente termina en esta carrera presidencial. Bueno, Es pasando por el Banco Estado entre relativamente medio. joven. Sí, pues, se va al Banco Pasando por Estado. el Banco Estado, donde tiene un triste recuerdo, ¿eh? La gestión fue bien cuestionada, la gestión de Sichel en el Banco Estado, dejó un poco en la escoba con los Serviestados, con la cuenta RUT, con varias cuestiones que son bien importantes para el pueblo, porque la gente de pueblo son servicios financieros que son súper útiles para las personas, en las poblaciones. Que son los únicos que tienen, a los únicos que Que pueden son exacto acceder. a los que pueden acceder, entonces no es menor esto del Banco Estado. Yo le pondría harto ojo a eso si fuera su contendiente, pero no creo que se lo Claro. saque mucho. Entonces, eso es la derecha. Yo creo que ya podemos despejar la Sí. ecuación. ¿Y qué Y es pasó con el joven. tema? Igual yo quiero resaltar eso, que es un candidato joven de 43 años, que es algo que se ha dado bastante en el último tiempo, que están proponiendo candidatos más jóvenes para poder lograr una imagen de juventud, de frescura, pero detrás se esconde todo lo que tú dijiste, o sea, la derecha de siempre defendiendo todos sus intereses, muy a lo antiguo nomás, no, nada, nada, nada nuevo. Pero con este personaje, con esta cara, con este look, con esta actitud, que pareciera que refresca algo, pero no refresca nada. Y es muy llamativo que traten de hacer este juego. Y fíjate que por el otro lado está Boric, pues. Boric, con también una actitud similar, como de frescura, que no es tal tampoco. No, bueno, no estar tampoco porque nunca lo ha sido, si esto también de vender los jóvenes renovadores de la política, si son la misma política, si ellos no son distintos a los viejos partidos. Han construido su espacio político justamente de esa forma, de esa manera. No es diferente. Entonces, ya vendrán estudios y gente que cache más, pero básicamente nosotros que hemos estado en los movimientos sociales sabemos cómo se manejan, cómo construyen sus partidos, cómo lo hacen, y no es distinto cómo se hace política por todos los otros grupos. Diciendo eso, ¿qué es lo que pasa ahora? Boric representa, con esta alianza que formó, al bacheletismo. Es el Sí. espíritu incluso de la concertación, te diría yo, porque también involucra, acuérdate que ellos querían incluir en esta primaria a todo ese lote, querían que Sí, estuviera po. presente. Y yo creo Llegaron con todo que su ámbito. sí, y yo creo que ese fue el gran error de Jaude, no haberlo permitido, porque hubiera dispersado el voto de Boric. Sin eso, Oye, gana qué Jaude. interesante lo que planteas, tienes razón. Si lo Sí, pues con hubiesen permitido, se Narváez. dispersa. Claro, con Sí, se Narváez, hasta con pierde. la Rincón, con el Aldoneta, hasta con el señor Maldonado. Con todo ello, hay un voto importante que se dispersa ahí, y Sí, Boric po. hubiera acaparado el voto del Frente Amplio. Esto hipotéticamente, porque no fue nomás, porque No fue nosotros nomás, claro. pensábamos, pero eso era un escenario posible. Y Jadwe Sí. no, se trincheró no en sus 40 y dijo: yo aquí me quedo con las izquierdas. En ese concepto tan purista de las De izquierdas que tiene el izquierda. Partido Comunista. Claro, clásico, tradicional, te diría hasta conservador. De concepto Sí. de. Ya. Y que además, Boris, yo no sé de dónde le dicen que es de izquierda, porque yo veo una persona que sea la Revolución Cubana ni haga otros planteamientos que son verdaderamente importantes para una ética de izquierda. En ese imaginario, quiero decir. O sea, ¿dónde está? Pero bueno, Oye, dime. y tú crees que, bueno, es una de las cosas que fue más vistosa en los debates cuando los periodistas estos de los medios de comunicación de masa al servicio de los grupos económicos de este país le preguntaban ciertas definiciones. Boric no tenía ningún asco en decir, por ejemplo, en evidenciar sus posturas tan al centro. Y lo hizo así y no y le dio exactamente lo mismo. No, no le importó nada. Bueno, no le importó nada con la ley antisaqueo, no le importó nada con todo lo que ha sucedido en este último tiempo, con ir a sentarse en ese acuerdo por la paz. No. Es una persona que también, yo ahí le encuentro muchas similitudes con Sichel. Sí, se parecen harto, ¿verdad? Se parecen harto, como su, cómo se acomodan, cómo hablan del diálogo, pero ese diálogo no es, no es un diálogo político, sino que es un diálogo para acomodarse, para lograr mayores votos. No, no se toma, no se hace debate político, sino que en el fondo buscan acomodarse. Recordemos que Boric hace un tiempo atrás, en su juventud, cuando era un dirigente político joven, hablaba en contra de los partidos políticos y hoy día mira dónde está. Y no han pasado tantos años tampoco, como las No, para volteretas que nada. se ha dado. Claro. Mira, ahora es interesante empezar a hablar porque ahí lo están preguntando también en nuestra transmisión por Facebook, que ¿Ya? veamos qué posibilidades se abren para el nuevo escenario. Ah. Bueno, una posibilidad que decía un comentario que me dejaban por ahí, una posibilidad que se abre es, en vez de estar pensando en las elecciones, hacer la revolución. Eso siempre está, ese siempre es un horizonte, compañeros, compañeras, eso siempre tiene que estar ahí. Yo soy de los que piensan que una cosa no quita la otra y las dos la cara. Así que, ¿por qué no? ¿No? Me parece a mí que se abre el siguiente escenario. No sé qué, te lo digo y tú después me haces las apreciaciones Ya, dale, que estoy tú leyendo los quieras. comentarios también, después los leemos uno a uno. Perfecto. Mira, yo creo que este es el peor escenario que le podía haber tocado a Yasna Proboste, primero. Así que el meme del buenas, buenas, ese va a tener que guardarlo. Me parece que el Boric, con esta política de irse más al centro, agarrando el bacheletismo, ¿cierto? Primero se cepilla a Paula Narváez. Chao, Paula Narváez. Muchas gracias por su participación. Tal vez le caerá un ministerio, alguna hueita más adelante. Después, ocupando ese espacio, Boric, que yo creo que lo va a intentar, va a seguir ahí porque le fue bien con esa estrategia ahora, le quita espacio a Yasna Proboste, que también venía por ese espacio, por el espacio de la centro izquierda, la DC, pero no es tan DC, más bien progresista. Entonces, ¿cachai? Y por el otro lado, por la derecha, tiene a Sichel, que también va a intentar agarrar ese voto de centro, sus orígenes. Entonces, la peor posicionada aquí es Yasna Proboste, creo yo. Ahora, eso no quita que no vaya de candidata, yo creo que va a ir igual, probablemente, ¿cachai? Sí. A menos que negocie con Boric, haga alguna cosa, pero No, lo veo ahí difícil eso. Proboste es la peor de todas, la peor posicionada cuando la tenía toda, porque si ganaba Jadwe, ella era la reina Y Narváez de la la centro damos izquierda. porque se devolvió también a su Yo creo que Narváez estaba con respirador artificial, eso estaba y con muerto hace rato. esto ya, ¡pum! Nos Chao, vemos, claro. hace rato. El tema es que se abre otra opción, porque, Angel, y dime tú qué te parece. A la izquierda del Partido Comunista hay vida. Mucha ¡Hay vida. Mucha más vida! vida. No, ¡Escucha! no, claro, no se acaba el mundo con el Partido Comunista. ¿Ya? ¡Claro! Ahí no termina el universo. Entonces, yo creo que se ha rumoreado bastante, se ha rumiado la idea de candidaturas independientes de izquierda. Yo creo que a eso se le abre un gran universo, una gran posibilidad pensando en lo siguiente: los buenos resultados de la convencional para la lista del pueblo y los independientes de movimientos sociales, que tienen un número importante en la convención hoy día, tienen figuras políticas, tienen vocería, tienen posibilidad de discurso ante los medios, ante la ciudadanía, el pueblo, lo que tú quieras. Entonces, ahí hay un universo que personalmente creo que se abre, ojalá que no se abra tanto para que se presenten 10 y logren Claro, llegar a claro. una. Eso primero, no sé qué opináis de eso. A ver, yo con respecto a lo que tú dices, primero lo que planteas de Proboste, creo que efectivamente Proboste compite en votos con Boric. Entonces ahí se le viene feo, pues porque entran a competir y no creo que sea la idea, porque ella igual está es una Bachelet más, ¿cachai? O sea, más allá de si o no la candidata de Bachelet, ella representa también eso y como que está un poco más progresista, los mínimos comunes, etcétera. Ya recordamos todas estas intervenciones. Entonces creo que para ella es malo el escenario político. Ahora, no sé si de candidata. No, eso no lo tengo tan claro. No sé si van a dividir ahí votos. No sé si lo van a hacer. Y con respecto a lo segundo que tú planteas, a la posibilidad de que se abran puertas, ventanas, de todo. A Paras candidaturas, claro, a candidaturas con más a la puertas. izquierda, claro, casi canales de Panamá para que entren candidaturas. Claro, represa Creo que completa. sí, represas completas. en este escenario político, creo que sí, que efectivamente es así. Ahora, ¿cómo se define esto? ¿Cómo van a ser las negociaciones para que esto se defina? Y también, ¿cómo vamos a tomar las decisiones desde los movimientos sociales, desde quienes estamos más posicionados? Como, es que hay gente que cree que, así como hay terraplanistas, también creen que en el PC se acaba la izquierda, de como que ¡pah! Se cae un abismo donde no hay nada. No, esta cosa continúa, hay gente un poco más allá. Y también hay dirigentes sociales que tienen muchísimas posibilidades, oportunidades y muy buenas características también. Ahora hay que definir quién y cómo. Han habido muchos rumores, mucha gente ya plantea que tiene que ser una mujer, porque evidente lo que ha pasado en el último tiempo. También se está hablando de cómo se van a tomar los acuerdos. Y creo que ahí hay que tener ojo y hay que ponerle también ojo y también, de cierta manera, participar del proceso de la opinión política en cuanto a cómo se, a cuál va a ser la decisión. Creo que hay que ser activo. No digo que el lograr una presidencia de la República en este momento tenga que ser el máximo esfuerzo de los movimientos sociales, lógicamente no. Siempre hemos destacado que así como no fue en su momento el plebiscito, tampoco es ahora tener todas las cartas puestas en la convención, porque son expresiones también que deja que de cierta manera instalaron los poderes políticos de este país, a pesar de que está pasando ya lo que suponíamos que iba a pasar, que el reglamento lo van a definir ellos, etcétera, como que todos sus acuerdos ya quedan de lado. Creo que el movimiento social en Chile, los movimientos sociales en Chile, esa gran masa que ya existe, que quedó evidenciada, el esfuerzo tiene que seguir en mantener la movilización para poder mantener la presión constante y permanente en los grupos de poder y que quede evidenciado el poder político que radica allí. Pero también hay que, así como tú dices, no es que una cosa quite la otra, hay que ir evaluando políticamente cómo van a ser los esfuerzos. Por supuesto, yo creo que este es el momento de ponerse en una política bastante audaz para las izquierdas reales, digamos. ¿A qué me refiero? A ver, lo que puede surgir aquí es un posible escenario, yo no lo estoy dando por hecho, no tengo tantos elementos, pero yo creo que un elemento que puede ser aquí tiene que ver con, primero, el espacio amplio de esa izquierda que viene del estallido social, de la revuelta popular, de los movimientos sociales y populares, no solo los sociales, también los populares, del feminismo, de todo ese mundo, ¿cierto? Que no necesariamente se identifica como izquierda en términos tradicionales como nos lo pone el PC y el Frente Amplio, ¿cachai? Sí. Es un tipo de ser izquierda institucional, convencional. Hay otras maneras de ser izquierda también que están en este otro mundo que podríamos decir más revolucionario, más de la rebeldía, desde la revuelta, incluso desde la desorganización que también la caracteriza, digámoslo, si tenéis que ser honesto. En ese sentido, yo creo que ahí se puede abrir la posibilidad, siendo además consecuentes con el propio ideario, que se levante una candidatura que venga desde los movimientos sociales y populares que participan de la revuelta o han participado de la revuelta, que además sea mujer. Eso es vital. Claro. Es vital primero porque es consecuente con el mismo discurso y segundo porque además estratégicamente le quita espacio a todos esos que hablan de el género con una propiedad que a veces no les corresponde, que son justamente esas candidaturas de centro. ¿Ah? Tipo Yasna Proboste, Paula Narváez, que las mismas feministas han dicho que no les corresponde hablar por ellas. Porque no representan justamente el poder del patriarcado en las instituciones nacionales. Entonces, que sea una mujer que venga de la revuelta desde ese espacio político, le quita el piso a ese argumento de género, le pone una dificultad a Boric, que tiene muchos problemas con el discurso de género. Sí. ¿Sí? Muchos problemas con eso, su flanco débil. ¿Sí? Y enaltece también el poder del movimiento social construido ahora como movimiento político. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Que ese amplio y diverso y a veces incluso encontrado movimiento social y popular se tiene que poner de acuerdo. Eso tiene que ser lo que dices tú, en un proceso ultrademocrático, bien participativo, bien dialogado, bien conversado y muy generoso para llegar a este acuerdo. Y que levante una candidatura tan exitosa como las fueron las candidaturas de la Lista del Pueblo o de los movimientos populares en ciertos distritos, que lograron dar la campanada. Y además tiene que ser, ¿en qué condición? En otra manera de hacer política, esta vez sí. No como los niñitos bien del Frente Amplio. ¿Sí? Tiene que ser, ahora sí, hecho con otras miradas, otros enfoques, que sean más horizontales, que sean más abiertos, que sean cero verticalidad o que tengan verticalidad cuando realmente se requiera y no siempre, ¿sí? Sí. Entonces hay varias cuestiones ahí, pero yo creo que hay una oportunidad con esto que se abrió, esto que pasó ahora. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Quiero resaltar el problema que tiene Boric con el discurso de género, primero, que es una de sus debilidades más evidentes. También quiero destacar que tú planteas que tiene que tener ciertas características un proceso donde se definiera una candidatura, que evidentemente tiene que ser mujer, como tú bien dices, que salga de los movimientos sociales actualmente. Creo que esas características que tú das ya existen dentro de los movimientos sociales. Se ha recurrido a la verticalidad en los momentos que ha sido necesario. Se ha aprendido a hacer política de otra manera, se ha hecho ejercicio de la política en estos últimos, bueno, desde el estallido social o revuelta, como le quieran llamar, desde ese momento hasta ahora se ha hecho política y se ha aprendido a hacer política de otra manera. Que estos grupos de poder, estos partidos políticos tradicionales además, no logren ver que se está haciendo política de otra forma, es una ceguera propia de ellos porque no tienen la suficiente apertura. Pero por otro lado, hay que decir que también hay que tener cuidado con cómo van a ver esto estos partidos tradicionales también. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo va esto? Sí, pues es que tampoco tenemos que... A ver, ojo, no hay que minimizar el poder del sistema de partidos. Todavía es muy potente, muy fuerte en este país. Por favor, no piensen que está todo hecho porque la convención va ahí, no sé qué, no sé cuánto. A ver, hay que decir primero que la diferencia entre ambas primarias es de 365.000 votos en este minuto, teniendo el 95% de las mesas escrutadas, o sea, casi la totalidad. Es decir, tampoco se dio esto de que la primaria de la izquierda iba a ser tremendamente más masiva que la de derecha. En la derecha votó 1.243.000 personas, está votando hasta el minuto, va a llegar al 1.300.000 y tanto, ¿no? En el 2017 la de derecha logró 1.419.000. No está tan lejos, ¿cachai? Eso por una parte. Sí, efectivamente la izquierda tiene una votación muy importante de 1.600.000 votos. Yo creo que pasando el 1.5 millones efectivamente hay una posibilidad importante, o acercándose al 1.700.000, yo creo que va a andar por ahí, una posibilidad importante de que Boric sea un candidato competitivo. Efectivamente lo es. O sea, tampoco miremos a huevo lo que tenemos al frente, pero tengamos claridad que ni Boric, menos Sichel, no son nuestros candidatos, tampoco los Proboste. Esa gente representa la alianza con el neoliberalismo imperante. Matices más, matices menos. Pero es eso. Lo que tenemos que hacer es buscar en este otro lado. Si es que queremos. Si no queremos, ¿para qué? Entonces, no, también claro. Ponerlo en perspectiva, ¿no, Angel? Sí, claro. Yo creo que hay que tener esa claridad. Yo creo que esa claridad más o menos está mucho más firme dentro de los movimientos sociales y de estas masas que votaron en la convención y en el plebiscito. Creo que eso ya está más claro. Creo que Sichel y Boric está claro lo que representan. Deme un segundo que tengo una, sí, una dale. Situación en que la... Yo sigo, no te preocupes, yo sigo. Decirles, amigos y amigas, me ven ahora solo, pero ya vuelve bien, que efectivamente hay una situación con respecto a esto que nosotros estábamos dando por hecho, que era el que, de alguna forma, el sistema de partidos estaba en descomposición y se estaba acabando todo. Bueno, resulta que vamos a tener una primaria cercana a los 3 millones de votantes, ¿sí? O sea, no lo den por muerto. Todavía tienen poder y tienen capacidad de movilizar. Eso no hay que desconocerlo. Y no solo en las comunas del rechazo, como se suele hacer la broma, no. No es el que tenían hace décadas atrás, por supuesto que no, y ahí se abrió una grieta, hay un amplio mundo por explorar en el mundo popular, en las regiones, en los territorios, en otros espacios, pero no está dado realmente el que si está ganado y que el movimiento popular va a triunfar tarde o temprano. Eso no es así. Todavía podemos ser derrotados, tanto electoralmente como social y políticamente. Ya, sea, volví. Sí, ahí te veo. Volví, sí. Oye, ¿quieres leer los comentarios? ¿Los leíste? Dale, no, por favor. A ver. Ya, mira, en la transmisión en la página de Cerro dice Bastián Eduardo, dice, y es de la Católica. Oh. Además. Sí. Anita Hidalgo nos dice, sean autocríticos, por favor. No sé muy bien, yo creo que sí, o a lo mejor si tiene alguna explicación, como algo puntual que nos tenemos que referir. A nosotros no nos pide autocrítica, pero nosotros no somos de Aprueba Dignidad, no estamos en las campañas ni de Jado en menos de Boric. Claro. No vamos a ser autocríticos con eso. Nosotros vamos a ser autocríticos con nuestro sector, que es los sectores populares que se han movilizado, que han dado cara en la revuelta. Con eso vamos a ser autocríticos y por eso les estamos pidiendo que logren llegar a acuerdos, digamos, para construir un proyecto político, y si eso da para candidatura, tanto mejor. Pero ahí estamos nosotros, no estamos perdiendo en candidaturas de... Sí. No perdió nuestro candidato, digamos. No. Pelao Soto dice, Jado se mandó tremendos cagazos en los debates, peleando con las periodistas. Saludos, Soto. Pelao. Sí, es verdad, sí. Se mandó las tremendas embarradas, eso está evidente, las últimas dos semanas fue tremendamente errático. Kiko Parra dice... Le ganó la soberbia, pues, Angel, porque sí. él tenía razón, si evidentemente las periodistas iban a ir a provocar. Son personas súper, digamos, afines al poder. Eso es real, es así. Pero tenéis que saber manejarlas, tal vez con sarcasmo, con ironía. Había otras maneras de enfrentar a ese tipo de gente. Te podías hasta reír de un Matías del Río, que es un personaje completamente humorístico. Pero ¿para qué? Claro. ¿Para qué irte a pelear con una Mónica Pérez? No, claro. La niña del secuestro de Pinochet. No, una mujer, bueno, en ese tiempo era Juancito. Sí. No era necesario, yo creo que Pelao... No era necesario, ahí tiene razón. No era necesario, se equivocó, se hizo una zancadilla él mismo, fue súper errático. No sé qué le habrá pasado, no sé qué mal momento habrá tenido, pero tampoco era nuestro candidato. Yo creo que le hace. Bueno, sí. Kiko Parra dice, te odio Boric, CTM. Sí. Todos. Odiamos. Lo odiamos, pero lo odiamos, a ver, ¿en qué sentido lo odiamos? Lo odiamos porque tiene presos y presas a nuestra gente. Por eso lo odiamos. No es un odio gratuito, no es porque nos caiga mal, porque... No es porque sea un niñito bien, no es porque tenga un discurso político. No solamente eso, pero lo más importante de por qué es por este... Bueno, por lo que tú dices y por todas las volteretas que se ha dado, si es demasiado, si lo ha hecho constantemente. Algunos con unas consecuencias tan graves como tener presa a nuestra gente. Así es. Otras menos graves, pero que evidencian el cómo él se mueve dentro de los juegos de poder. Y eso es peligroso. Aquí tengo un comentario también que dice que le van a Pamela Giles. Ojo ahí con... Yo creo que eso ya se chingó ese cohete ya. Eso sí, ya fue ya. Ya se desinfló ya, creo. Sí. De hecho, también es una derrotada el día de hoy Pamela Giles, ¿ah? ¿En qué sentido? Yo creo que ella le estaba poniendo harta ficha a Yanna Proboste. Y se le está desinflando ese globo. Así que no, creo que la abuela hoy día esté en una posición política muy, muy buena. Creo que va a tener que buscar por otros lados, por otros rumbos. Claro que sí. Yo creo que no le va a poder ir porque no va a estar dentro de las posibilidades. Sí. Esos son los comentarios que hay hasta ahora en Facebook. Creo que el más grave es que de la Católica, ¿o no? No era el más grave. Para mí lo más grave sigue siendo... Pero lo más grave sigue... Yo no vamos a repetirlo porque ya... El tema es que ahora se abre una campaña, desde mañana empieza la campaña, de verdad. Se les va a acabar el moto del anticomunismo, y va a haber también todo un tema ahí con que no van a poder seguir con Cuba, porque Gabriel Boric ha sido un detractor de Cuba y de Venezuela y todo lo que le huela a pobre en el fondo, porque yo creo que le viene de adentro ese odio, ¿no? El olor a pobre. Así que por eso mismo no estamos con Boric. No vamos a estar con él, porque si nos odia, nosotros lo odiamos de vuelta. Así es. Claro. Y si él nos perjudica, le respondemos también. Oye, ya vamos a ir terminando, yo creo, esta transmisión, ¿te parece? Sí, pero sí, ya hemos destilado bastante de niños. No, claro, sí. Vinimos a eso, sí. Lo logramos. Para informarlo simplemente, vinimos a eso y ahora nos vamos. Con el 96,36%, el universo se acerca a los 3 millones de votos, como ya decíamos, ahí va a andar, están 2.974 contando nulos y blancos. Efectivamente 60-40 es más o menos la diferencia entre Boric y Jadwe. Sí, y 49% Sebastián Sichel en el otro lado, bien lejos de todos los demás. Mira, fíjate qué interesante que Desborde y Briones pegadito en la cola, bien, bien cerquita los dos. Ese es el resultado final. También decir que nosotros vamos a hacer un seguimiento de la campaña hasta noviembre, por supuesto que lo vamos a hacer. Va a ser muy larga, yo encuentro que son muy largas las campañas en Chile. Y se vienen otras cosas también que discutir. Se viene a discutir el sistema porque vamos a tener voto obligatorio en noviembre. Sí, pues. Y eso cambia harto las condiciones. Es bien distinto. Oye, sí. Sí, esa es una de las cuestiones que hay que analizar, qué impacto va a tener. Exacto. Así que los dejamos súper invitados a que nos sigan. Tenemos Patreon en Cerro a la Izquierda, nos pueden seguir ahí también para que vean nuestras opciones de compartir y patrocinarnos en Patreon. Tenemos el podcast en Spotify, también lo pueden ver ahí, este capítulo especial y todos los demás. Y en las redes sociales también siempre estamos, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en todas partes nos encuentran, ven en TikTok no tenemos porque ya no somos tan jóvenes. Y eso, entonces sigan a nosotros hasta la próxima vez, que será la próxima semana ya, Angel, ¿cierto? Sí, así es. La próxima semana nuevamente nos vamos a encontrar y bueno, seguiremos las campañas, seguiremos los programas de gobierno, evidenciaremos las intenciones de cada uno, ese es nuestro trabajo, no hacerles campañas. No, hacerles campaña y esperar novedades. Así que, sí. Eso, estimados y estimadas, queridos y queridas, nos vemos en una próxima edición y será hasta la vista. Chao, Angel, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, igual. Chao, amigos. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cerro a la Izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.